Pero tiene un defectito, se pasa muy a menudo empinando su codito, se pasa muy a menudo empinando su codito, jamás se lo ha...